Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. Tuvimos que poner la planta en bypass por una cuestión de que, como estamos trabajando sobre esa unidad, sobre ese problema, hay unidades que tenemos que deshabilitar. Si no, esa pérdida se transforma en un descontrol, el cual puede ser mucho mayor y podemos llegar a contaminar este paso, ¿no? Juan Carlos Mostarán Banter, una persona que venía haciendo distintos tipos de amenazas a la Lamia en más o menos 5 años. No pasa por nosotros por algo solamente salarial, sino que queremos defender la salud pública y sobre todo la ruralidad. Porque la idea es encontrar un espacio de conversación política acerca del varón y de la masculinidad. Me parece contradictorio que lo condenen por vejaciones y en el mismo contexto que saben que le pegan, que lo sacan y que escuchan que está ahí con Solano al lado de la gente que después lo desaparece, no lo puedan tener como partícipe del homicidio. Enfoques. San Martín de los Andes, Neuquén, Puelmapu. La sanidad es uno de los grandes problemas de esta localidad, como varias en la provincia. San Martín de los Andes, ciudad turística, a orillas del lago Lácar y atravesada por el arroyo Pocahuyo, ha crecido descomunalmente en estos últimos años. A los que ya habitamos este territorio se suman las trashumancias y la instalación de nuevos complejos privados de departamentos. Estos resienten los servicios, en especial el que tiene que ver con la sanidad. Esta semana hubo una rotura de un caño en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, a metros del lago Lácar, lo que obligó a la cooperativa de agua, concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento, a realizar bypass al arroyo y, por ende, al lago Lácar. Decir bypass es decir que los líquidos cloacales de esta maquinaria se han vertido sin tratamiento, por tanto, causante de contaminación en el lago. Hablamos sobre esta situación con el gerente de saneamiento de la cooperativa de agua, Mario Cepeda, que sobre este nuevo incidente y el estado de la planta de tratamiento dijo: pasado martes 30, tipo 7:30, o un poquito 7:30 de la mañana, haciendo una recorrida a uno de los operadores, detecta un afloramiento de barro que venía debajo de una losa cercana al sector de tratamiento de deshidratación de lodos. Chorro, se encuentra un chorro que sale de abajo de la tierra, sí. Que pasa a través de la losa. Esto, bueno, ya nos había pasado el año pasado, en diciembre del año pasado, y obviamente que es una cañería que tiene una fisura, una ruptura, pero está soterrada, está bajo terreno, entonces es difícil establecer cuál cañería es, cuál es la magnitud de la rotura. Entonces, ahí inmediatamente se procede a llamar a la gente del organismo de control, a ponernos en comunicación con todos los mecanismos que tenemos a la mano y aparte de los cuales tenemos que seguir. La gente del organismo se presentó de inmediato, constató y se le explicó el plan de trabajo, de acuerdo a la experiencia, qué era lo que correspondía. Y empezamos a con las tareas para encontrar la pérdida, más o menos 10 minutos de ese mismo día, es decir, empezamos con las tareas, tuvimos que poner la planta en bypass por una cuestión de que, como estamos trabajando sobre esa unidad, sobre ese problema, hay unidades que tenemos que deshabilitar, si no, esa pérdida se transforma en un descontrol, el cual puede ser mucho mayor y podemos llegar a contaminar todo lo que es la parte de acá del sector donde está el pasillo y la bicisenda y este paso, ¿no? Está trabajando desde el año 96, la cual ya te dice mucho. Imagínate, no es que sean tareas normales excavar 200, 300 metros y cambiar una cañería. Se ha hecho con anterioridad previo a mi gestión, pero bueno, acá lo que pasa es que hay cañerías que obviamente colapsan por una cuestión de uso, de su uso normal, también de su calidad y todo el tiempo que tiene. Así como eso, hay equipamiento, y mucho equipamiento que está en condiciones similares, y que estamos tratando de llevarlo con mantenimientos preventivos y con todo lo necesario para mantenerlo en funcionamiento, ¿no? Los problemas han surgido no solo por el aumento de la población y el requerimiento de más servicios, sino también por la falta de políticas nacionales sobre el mejoramiento o construcción de infraestructura para el tratamiento de las cloacas. Recordamos que el gobierno de Milei disolvió el ENOSA, organismo que financiaba esos proyectos. Ahora son solo los municipios los que tienen que gestionar dineros para construir. Estás escuchando Enfoques. Comunícate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comuna de Máfil, Región de los Ríos, Gulumapu. A casi 11 meses de la desaparición de Julia Chunil Catricura de la comunidad indígena Putreguel, se hizo público un audio del empresario Juan Carlos Morsdad, en donde afirma que a la papay la quemaron. Esta información ya estaba en conocimiento de la fiscalía que lleva la causa. El hecho impactó fuertemente en las comunidades de ambos lados de la cordillera. Compartimos la palabra de la radio comunitaria Ainil. Cuando sucedió esto de la desaparición de la papay junto al perro Cholito, el principal sospechoso era este empresario Juan Carlos Mostar Banter, una persona que venía haciendo distintos tipos de amenazas a la Lamián más o menos 5 años antes que ocurra esto. Venían sucediendo estas amenazas. Esta persona le había pagado incluso a algunas personas para que le corten el camino por donde pasaba la Mien. Por ahí nos enteramos que en algún momento había conversado con otras personas por la posibilidad de que le quemen la casa y de que ella la secuestren. O sea, situaciones muy graves. De hecho, la Mien en algún momento dijo que si le pasaba algo, ya se sabía quién estaba detrás. Siempre se dijo que el principal sospechoso era esta persona y nunca se supo de algún tipo de investigación que se hubiese hecho contra esta persona. Solo se dedicaron los fiscales a, en una investigación muy sesgada, discriminatoria, totalmente racista, contra la familia, de sindicarles a ellos como los posibles autores de la desaparición de la papá y Julia. Hasta el momento se intentaron distintos montajes contra la familia. De hecho, esta semana nos habíamos enterado que se iban a intentar ahora como señalar como posible sospechoso a otro de los hijos de la papá. Y entre medio de todo esto aparece esta prueba el día lunes, en un punto de prensa donde citaron a las abogadas junto al director de Amnistía Internacional. Ahí se dio a conocer esta prueba que salió de una interceptación telefónica donde Mostar Banter le cuenta a su padre, la papá y Julia Chunil, había sido quemada. Y se cae por un lado el montaje brutal que se ha hecho contra la familia, una familia que ya está destruida psicológicamente, porque realmente ha sido tremendo para los Lamián tener que cargar con estas acusaciones. Que bueno, lo que se viene ahora es intentar por todos los medios y todas las presiones que se puedan generar de saber qué fue lo que realmente sucedió y quienes estén detrás de esto paguen. Esta situación se da en un contexto en que la papá y Julia Chunil estaba a cargo del cuidado de un bosque de casi 1,000 hectáreas de bosque nativo, un territorio que le pertenecía a ella y a su familia, digamos, por herencia ancestral. Entonces ella estaba en este proceso de recuperación de tierras. De latifundista saqueador Winca Mostar Banter estaba hace un par de años intentando quedarse con este lugar, en estas 1,000 hectáreas, para poder saquear y explotar este lugar. Intentó, a través de la Corporación Nacional Indígena, que este territorio pase a su nombre, y le fue bastante bien. porque la Corporación Nacional Indígena, la verdad es que es un organismo que lo único que le ha dado a Gulumapu es vergüenza y maltrato hacia los Lamián, y nunca realmente han sido un aporte, porque prácticamente no se han hecho devolución de tierras. Lo único que han generado son problemas, y bueno, y dentro de esto también esta corrupción que se da detrás, quedó todo esto al descubierto cuando sucedió la desaparición de la Papay. Salió toda esta información de que Mostar Ambanter venía ya hace mucho tiempo intentando de manera ilegal, irregular, quedarse con este predio. De la justicia no es mucho lo que se puede esperar en Chile. Históricamente hemos tenido un poder judicial completamente corrupto, racista. Generalmente lo que hace es sacar resoluciones que no son jurídicas, sino que son resoluciones completamente políticas, porque las personas que están ahí, como sabemos, son personas que deciden de manera ideológica y jamás apegadas a la ley, como ellos dicen. Siempre supimos que desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público no se iba a saber mucho, y señalo esto porque esta información que salió no es algo que apareció ahora. Esto es una prueba que probablemente la tienen hace meses y que la tenían ahí completamente oculta, donde incluso se les restringió en todo este tiempo a las abogadas tener acceso a los archivos, a las carpetas investigativas para que se puedan enterar de estas pruebas. No es nada nuevo, no hay nada de qué sorprenderse. Claramente es una situación terrible de la que hay que hacerse cargo, y eso es lo que estamos ahora como territorio, como Gulumapu, como sociedades, como pueblos, digamos. ¿Cuáles son los pasos que se van a venir con todo esto? Porque en este momento lo que hay es conmoción y bueno, deseos de acompañar el dolor de la familia y accionar, digamos, en lo que se pueda. Van a tener que pasar cosas acá. No sabemos todavía cuáles son los siguientes pasos. Hay mucho dolor, mucha rabia, mucha tristeza. Y bueno, lo que nos queda a las personas que estamos un poco más conscientes de la realidad que se está viviendo es que podamos despertar de toda esta inercia, todo lo que está sucediendo, porque realmente la situación, sobre todo para Pulamián, es muy, muy complejo. Hay un ataque y una agresión sistemática y cotidiana, pero brutal, que no se sabe con exactitud hacia afuera. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. El Hoyo Chubut. El pasado miércoles se llevó adelante en las puertas del Hospital Rural Local una nueva manifestación y asamblea por parte del personal de salud en reclamo de mejoras salariales, con sueldos congelados hace más de un año. Además, la institución tiene faltantes de insumos, de personal y limitaciones edilicias para una atención sanitaria de calidad. La única respuesta del gobierno provincial fue un aumento por decreto, por fuera del convenio colectivo de trabajo, y solo al personal médico de los CAP, Centros de Atención Primaria, quedando afuera el resto del personal de salud y los hospitales rurales como el nuestro. Por esta razón, el personal de salud realizó una retención de servicios martes y miércoles con asamblea permanente. Durante la actividad conversamos con Víctor y Jorge, y esto nos contaban. Bueno, nos hemos juntado hoy, también ayer, en el marco de la jornada convocada por el CISAP, un poco de preocupación por el tu última decisión de crear un incremento salarial de una forma significativa a la planta de trabajadores de salud. Esto se da también en un marco de no se ha ido acompañando el incremento salarial en relación al costo de vida, y también en el marco de un proceso en el que por decisiones del gobierno nacional cada vez tenemos mayor demanda en los hospitales públicos, y bueno, eso desde ya que requiere aumentar el personal que pueda dar respuesta a las personas, notamos también en conversaciones una falta de un déficit en la provisión de insumos, de infraestructura. Nosotros acá en el hospital todos los días nos encontramos con muchas limitaciones para poder garantizar nuestro trabajo, digamos, con una cuestión ya que va por lo de inicio, y bueno, con muchas dificultades a veces para acceder a ciertos materiales necesarios de trabajo. Es decir, que estamos hablando de lo salarial, pero podríamos ampliarlo a las condiciones laborales en general, que nos parece que, bueno, estamos viendo con preocupación que nos encontramos con algunas limitaciones que necesitamos que sean atendidas. Una cuestión ahí es que los números los pueden ir a buscar, están publicados en varios lugares, no tiene sentido mencionarlos ahora, pero sí, en general, se ha hecho una propuesta más al principio de año del 5%, lo cual creemos insuficiente, y además ya venimos atravesando un ajuste en salarial que ya viene desde ya que excede este gobierno. Y bueno, eso notamos que van pasando el tiempo y la pérdida del poder adquisitivo se va reduciendo, y en el medio los incrementos son desiguales en torno respecto a la planta de trabajadores. Si son un aumento muy marcado hacia el sector médico, que son nuestros compañeros, tenemos mucho respeto por el trabajo, pero es importante que se transmita que el abordaje de la salud para las comunidades es integral, es decir, que acá no hay una... Es importante que se marque eso y que se le diga a la población que todos los trabajadores somos importantes, no solamente médicos y médicas, que son muy importantes, así como todo el resto. Y ese es un mensaje que me parece que no se está transmitiendo, y a veces estos incrementos terminan generando como esas divisiones. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo en el cual los aumentos se tienen que dar por el convenio colectivo de trabajo. Este es un decreto que nosotros ni siquiera entramos en este aumento. Es un decreto en el cual se está dando el aumento a los CAP, con los centros de atención primaria. Nosotros los hospitales rurales no entramos dentro, o sea que ya de por sí nosotros dentro del presupuesto en el cual van a dar ese aumento, nosotros no entramos. Y que nosotros vemos desde afuera, porque si así fuera que a nosotros nos dan, no es equitativo, porque, o sea, ni los propios médicos, que son los que son más beneficiados, lo ven equitativo con los compañeros. De 500 mil pesos a un médico, a 11 mil pesos una persona que trabaja en servicios generales. La situación de la provincia de Chubut es que los sueldos quedaron completamente bajos a comparación de otras provincias. Entonces el médico que hoy está buscando un trabajo en una provincia para venir a trabajar, ya sea en una ruralidad, no le conviene, económicamente le conviene más ir a trabajar a Río Negro o a Neuquén. Más que nada especialista. Ah, claro, para venir a trabajar acá, sumado a la falta de insumo, como dice el compañero, que es muy complejo trabajar en un hospital rural. Y ayer y hoy decimos hacer retención de servicios, que bueno, eso implica lamentablemente no poder ofrecer ciertas prestaciones a la población. Un poco el mensaje que queremos transmitir es que eso está al servicio de poder ofrecer una mejor calidad de atención. Ayer se votó si lo de hoy va a ser un paro o una retención de servicio. Los compañeros votaron la mayoría por retención de servicio y eso fue lo que se hizo. Nosotros estamos en un lugar muy complejo en el cual un paro significa directamente no salir a atender. Y dado a turnos que se habían dado, todo se tomó por los compañeros que sea una retención de servicio. Siempre la comunidad está apoyando, no solamente ahora, sino también como cuando fue, digamos, la pelea por nuestro convenio colectivo de trabajo. Nunca la sociedad y la comunidad entiende que no pasa por nosotros por algo solamente salarial, sino que queremos defender la salud pública y sobre todo la ruralidad. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón Río Negro. A partir del gran movimiento de lucha y cuestionamiento que genera día a día los feminismos y las disidencias sexuales frente a la incuestionable violencia patriarcal, el concepto de masculinidad viene siendo cuestionado y también deconstruido, ya que frente a una masculinidad tradicional y mayoritaria, persisten otras formas de ser varón. En la zona se vienen realizando diversos encuentros para discutir este tema y por eso conversamos con Gustavo Jaime, que nos cuenta sobre el segundo encuentro de varones y masculinidades en el Instituto de Formación Docente Local, el próximo lunes 6 de octubre a las 19 horas. Nos surgió la idea que surgió hace quizá un par de años, un año y medio, lo charlamos con una grupalidad de la que formo parte, que se llama El Sacudón. Somos amigos que desde la beta artística, desde el clown, nos juntamos a ver la posibilidad de hacer algo relacionado a las violencias de género a través del Teatro Foro Clown. Y en aquella oportunidad, viendo que cada uno estaba con muchas actividades, por ahí yo tenía alguna menos, o estaría más manija, no sé, consensuamos que iba a empezar a encarar algo por otro lado. Y ese otro lado tiene que ver con esto, porque la idea es encontrar un espacio de conversación política acerca del varón y de la masculinidad, lo cual lleva a muchas aristas, en el sentido de que, bueno, cada uno irá con su idea, con su historia, con su experiencia, con sus certezas, con sus dudas. Y la idea es que ese sea un espacio de conversación en donde todo lo que nos va sucediendo lo pongamos en la mesa. Uh-huh. Digamos de qué va. Y por supuesto que salen muchas cosas, ¿no? El primer encuentro, que fue en septiembre, la idea fue delinear actividades a modo de, por un lado, diagnosticar esa grupalidad, de qué va, y con lo cual el insumo sirve para descartar algunas formas, tomar algunas dinámicas, tomar algún tópico, descartar algún tópico, uh-huh, y más o menos sostener una grupalidad para eso, ¿no? Para seguir sosteniendo un espacio de conversación. El motivo que las impulsa a mujeres y disidencias tiene que ver con algo más muy concreto, y es la diferencia que el patriarcado ha querido hacer y que quiere seguir haciendo sobre el acceso a cualquiera de las posibilidades sociales, ¿no? Desde el trabajo, las participaciones políticas, bueno, todo eso que ya sabemos. Y desde luego la mujer y disidencia tiene la necesidad de gritar desde el no nos maten más, a no nos maltraten, a no sean violentos en ninguna de las formas, que a los varones no nos pasa. Entonces, pero son cosas diferentes, ¿no? Sentémonos a charlar de última, los varones, qué nos pasa también con nuestros dolores, pero sin querer acercarnos, creo, a lo que le pasa a las mujeres en cuanto a lo que están pujando, por el ni una menos o por tantas otras situaciones que tienen que generar. Ahí hay un verbo imperativo, las mujeres no les queda otra que tener que generar situaciones y espacios para poder sentarse a pensar en cómo cuidarse. Los varones no tenemos esa situación. También me inquieta esto de lo colectivo, ¿no? Que es un poco la propuesta. ¿Qué cosas podemos conversar en colectivo? Y quizás te pasó a vos. Yo voy como aprendiendo mecanismos que los varones y masculinidades tenemos en una conversación colectiva, que no sucede en una conversación con un amigo o con un grupo de pares, que me parece re interesante para empezar a transitar, y de ahí en más empezar a ver si encontramos alguna acción, si es que debería suceder esa acción, pero que sea colectiva. Uh-huh, claro. Bueno, este lunes próximo, como en el primer encuentro no pudo estar Lucho Fabri es un politólogo que está hace mucho tiempo trabajando género, y bueno, milita y ofrece charlas, libros que ha escrito, estuvimos también la gran posibilidad, no es que es para menos, pero un asistente social que trabaja en CENAP, que también trabaja en el dispositivo del hospital con varones que ejerce o han ejercido violencia por situación de género, contando experiencias. Después estuvo también Diez Rodríguez, que charló un poco sobre el libro que escribió, que hizo la presentación el año pasado, que se llama Machos Inc. Y después también hubo una diversa cantidad de conversación y preguntas y datas de otras grupalidades que suceden en la comarca, y eso motivó, más allá de que había una intención mía de que haya un segundo encuentro, motivó a que el deseo, se pudo ver ahí, que haya otro encuentro. Uh-huh. Así que como Lucho no pudo estar en el primero, se ofreció a estar en el segundo, y bueno, ahí fue concretada la invitación, y este próximo lunes 6 de octubre, él va a estar a través de un Meet, conversando acerca de masculinidades, la posición del varón frente a la interpelación feminista. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Villa La Angostura, Neuquén, Puel Mapu. La justicia una vez más al servicio de los intereses privados, ordenando la restitución de unas 14 hectáreas de territorio comunitario compradas ilegalmente por parte del reconocido basquetbolista Emanuel Ginóbili. Para Red Enfoques, conversamos con Florentino Nahuel, huerquén del Lof Paichil Antriao. Dale, Mari, compuché, Tino Nahuel, huerquén del Lof Paichil Antriao. Bueno, informarles que en el día de ayer nos informan por parte de nuestros abogados que por parte de la justicia de Neuquén, más precisamente a través del juez Austol Bonorino, bueno, que sacan un fallo en contra de la comunidad y a favor de Manu Ginóbili, que viene reclamando, digamos, y dice ser dueño de 14 hectáreas que están dentro de nuestro territorio, teniendo en cuenta que nuestro territorio, digamos, tiene un reconocimiento por parte del Estado del año 1902 de 625 hectáreas, bueno, y de la cual esos lotes que reclama Ginóbili están dentro de las 625 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, esta situación la venimos padeciendo ya hace más de 20 años, 25 años, a partir de que nos enteramos de que Ginóbili hizo la compra, ¿no?, de lotes de nuestro territorio sin nuestro consentimiento y obviamente sin la consulta. Y bueno, y obviamente que así como otras tantas ventas que se han hecho de nuestro territorio, ¿no?, esta es una más. Nada más que esta información trasciende porque es el que está involucrado es nada más y nada menos que este famoso deportista, ¿no?, como Ginóbili. Entonces, más allá de eso, obviamente que a nosotros eso no nos importa, no nos interesa. Y lo que sí nos interesa es que vamos a seguir defendiendo, ¿no?, este territorio. En eso sí estamos muy decididos. Y obviamente que no vamos a dejar avanzar un paso, ¿no? Más allá de la resolución o este fallo que saca este juez, ¿no? De una manera muy, muy irresponsable, ¿no? Porque en la sentencia, en el fundamento de la sentencia, prácticamente obvia todo tipo de derecho, ¿no?, que esté relacionado al pueblo mapuche, en este caso a la comunidad Pachila Antriao. También ahí vimos, notamos, ¿no?, que en la lectura de la sentencia no tuvo en cuenta, por ejemplo, un estudio antropológico que hizo todo un equipo interdisciplinario, ¿no?, que justamente hizo ese trabajo a pedido de la comunidad para que nosotros tengamos como fundamento, ¿no?, en esta causa, a la cual son varias páginas de trabajo que hicieron. Tampoco los consideró este juez, ¿no? No consideró y no lo incorporó en la causa una serie de testimonio, ¿no?, hecha por integrante de nuestra comunidad, gente mayor, adulta, los quimches, que son los que tienen todo el conocimiento, ¿no?, de todo este territorio. Tampoco lo incorporó. Y así, ¿no?, una serie de prueba que ahí notamos, vimos que no la incluyó, ¿no? En la sentencia. Entonces esto quiere decir de que este juez no está actuando, no está haciendo su trabajo, ¿no? Como funcionario judicial, sino que se abocó más a la situación o al contexto político a la cual estamos, porque acá hay mucho interés de privados, muchos privados, ¿no? Afines a los funcionarios de turno, a los funcionarios del gobierno de la provincia, funcionales, digamos, al Estado municipal. Entonces, es toda una familia que están, digamos, llevando adelante esta usurpación, ¿no? Sobre nuestro territorio comunitario. Pero bueno, como actúa la justicia, el sistema judicial que hoy tenemos, la verdad que es una porquería, es una trampa, ¿no? Porque prácticamente desconocen todo tipo de derechos constitucionales, ya sea provincial, nacional e internacional. Así que bueno, esta sentencia ya decidimos que la vamos a apelar, ¿no? A través de nuestro abogado, pero paralelo a eso vamos a seguir en pie en defensa de este territorio, ¿no? Como siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Así que como consideramos que el derecho mapuche es fuerte, no nos van a ganar y vamos a estar firme acá en defensa de este territorio. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Fisque Menuco, Río Negro. Esta semana se dio a conocer el veredicto de la causa Solano 2, donde finalmente el tribunal dice no tener las pruebas suficientes para sentenciar a 3 policías más y sumar ya a los 7 policías que están sentenciados a cadena perpetua por la responsabilidad de hacer desaparecer a Daniel Solano. El veredicto llamó la atención porque se basó en el juicio 1, donde ya se llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema ha ratificado lo que se ha investigado por parte de los abogados Heredia y Aparicio. Aparicio habló con la red Enfoques y esto dijo esta semana cuando se conoció el veredicto. Bueno, no puedo hablar en profundidad del fallo, salvo lo que está levemente transcrito o lo que escuchamos hoy. Entonces, creo que dicen que faltó prueba. Y es muy interesante esto, cómo nosotros tuvimos que esperar hasta el fallo de la Corte Suprema, consensuada con la defensora de los policías, porque obviamente tenía relación lo que pasaba con este caso con este, y ahora parece que prácticamente ese caso no tiene nada que ver, no existe, no pasó desde de otro planeta, ni siquiera de otra provincia, y entonces cosas que están relacionadas, que inclusive la misma defensa de los policías la mete. Los jueces no lo quieren ver, no lo pueden ver, o hay una frase de Herman Melville que escribió Moby Dick, ¿no? Hay un cuento que se llama Barleville Escribente, la frase famosa es preferiría no hacerlo, creo que prefirieron no hacerlo. Es lo mismo que dijo el único, bueno, Toledo cuando fue a declarar indagatoria, si quería responder nuestras preguntas o que no, preferiría no hacerlo. Perdón, estoy matizando, ¿no? Todo lo que ha pasado con sí. lo que hay. Había prueba para ver, prefirieron no hacerlo. Había prueba en abundancia y se nos pide, entiendo yo, el dolo de Echegaray, de decir, bueno, Echegaray es partícipe de serio porque él sabía o debía saber que las personas estas lo podían matar a Daniel Solano. Y si se lo entregás a 4 personas que son de un grupo parapolicial, que después ellos dicen públicamente que no tuvieron nada que ver y que resulta que están condenados, y vos dijiste una cosa distinta de lo que los testigos que fueron a este juicio, al anterior y a este. Dijeron, por ejemplo, uno de los primeros testigos que fue a declarar a Viedma la primera vez. Echegaray estaba hablando con Daniel Solano con la zapatilla en la mano. Dice, no, este pibe me dice que vive acá a 2 gamelas, acá a 2 cuadras en la gamela. Eso se lo dijo el testigo, lo reiteró. Walter le decía, porque lo conocía, no le decía Echegaray, Walter. Entonces, los jueces escucharon eso igual que yo. Entonces, una persona que le dice a un amigo que después entra al boliche, no, este pibe está todo bien, y después evidentemente tenemos acreditado